Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Que es la mejor defensa. Vamos a cambiar la regla. Somos invencibles y estamos juntos. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno. Adversarios, altos políticos y empresarios, al árbitro que también está de su lado, a la iglesia, a los medios y los uniformados. En nuestro equipo tenemos tan solo una sonrisa, la razón e ideas claras y un punto de partida. Vamos a darle la vuelta a este partido. Si estamos juntos, nuestro turno. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos del sistema no podrán. Ahora es nuestro turno. Ale, busiste ahí, queridos compañeros. Queridos compas, ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, queridos compañeros, dentro de lo que es el estudio número 45 de lo que es el Arnehuen, junto con eso las radios cómplices de la Contra Babilón. Queridos compas, estamos comenzando ya una nueva semana más, una nueva jornada de lo que significa poder realizar este programa. Para nosotros significa muchísimo. Significa nuestro escape semanal, cabros, de poder decir obviamente lo que nos da la gana y de una u otra forma también poder decir y escuchar lo que es la música que escuchamos durante toda la semana también, y ahí que estamos laburando, compas, que estamos escuchando lo que es la buena música y nos dan ganas de poder gritar todo lo que estamos escuchando. Les ha pasado, ¿no? Que de repente están laburando y están escuchando, no sé, en el personal, a través de los audífonos, en la radio, en la radio ahí que está llena de tierra, en la radio que está ahí llena de polvo, y están escuchando justamente la música que les gusta y dan ganas de cantarlo, cabros, ¿sí o no? Les pasa eso, dan ganas así como de gritarlo, y más cuando es música contestataria, pues dan ganas de vomitarlo, de poder incendiarlo, de sacar el fuego justamente que tenemos en nuestros corazones, pues queridos compas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a cada uno de ustedes, queridos vecinos del mundo, donde quiera que estén. Estamos comenzando ya lo que es esta jornada de lo que es Contra Babilón. Así nomás, con la buena música. Hoy nos gusta la música, weón. Repercusiones estuvimos escuchando. Tienen un tremendo disco del 2016 llamado Nuestro Turno, el cual estuvimos escuchando justamente la canción llamada del mismo nombre del disco, Nuestro Turno. Es nuestro turno. ¡Qué bueno! Escúchenlo, Repercusión. Mezclan el ska, mezclan un poquitito de punk, un poquitito de hardcore. De repente se ponen hardcore, hardcoreanos, hardcoreros, ¿cómo se dirá? Hardcoritos. De todo, vos, hardcore, vos, cabros. Así que la buena música siempre se cita acá en la Contra Babilón, queridos compas. Así que eso, le damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Tenemos una hora 40 más menos, que es lo que dura el programa, en la cual vamos a tener audios contrainformativos. Ya tenemos justamente conmemoración de Alex Lemund, del asesinato de Alex Lemund, de los Huechafe, Alex Lemund y Camilo Catrillanca. Vamos a tener eso. Tenemos rifa, justamente, que ya comenzamos a dar a través del ciclo de cine anticarcelario. Junto con eso también, como Caco Contra Babilón, como programa, ya vamos a estar apañando a la familia de Aníbal Villarroel. Queridos compas, necesitamos urgente lo que es el apoyo de cada uno de ustedes. Agradecemos, ya antes que se me vaya, de hecho, agradecemos a cada uno de los compañeros que nos donó premios, ya porque estuvimos con una campaña justamente de recepcionar y compilar premios para poder realizar esta rifa en apoyo a la familia, ya con la autorización obviamente, previa autorización de la misma familia de Aníbal Villarroel. Ya va en directo apoyo de la familia de Aníbal. Aníbal es un joven, si usted, vecina, a lo mejor se está preguntando, ¿y quién es Aníbal? Aníbal Villarroel es un joven asesinado el 18 de octubre de este año, ya en las conmemoraciones a lo que significó un año del estallido social, y fue asesinado por la policía, ¿ya? Así que eso. Nosotros estamos realizando justamente esta rifa en directo apoyo del compañero Aníbal, ¿ya? Así que agradecemos también a las personas que nos comentaron esto, amigos de Aníbal, y junto con eso también a la familia que nos permitió poder realizar lo que es esta rifa. Obviamente uno tiene que solicitar este tipo de autorización. No es tan fácil, queridos compas, poder llegar y hacer algo. Sabemos obviamente que la solidaridad es gigante, ¿ya? Pero también obviamente necesitamos la autorización de los seres queridos, ya de Aníbal, esa familia que está sufriendo en estos minutos porque Aníbal no está con ellos. Tal como hay muchísimas familias, muchísimas, miles de familias que no tienen a sus seres queridos en la casa. ¿Por qué? Porque están tras las rejas, ¿ya? Ellos son los familiares de los presos políticos de la revuelta. No solamente de la revuelta, sino que también de la guerra social, ¿ya? Así que eso, saludamos a cada uno de los familiares y sentimos el dolor de alguna forma de cada uno de ellos, ¿ya? Nosotros como vecinos, ya nosotros como personas conscientes, tenemos que tratar de apoyar en lo que más podamos justamente a cada una de las familias de los presos políticos, ¿ya? porque es un complejo escenario, pues, compañeros, ¿ya? Estar en Cana no es fácil, ¿ya? Estar en Cana por pruebas que todavía no llegan a ningún lado y que no tienen pruebas, que son montajes armados justamente por la policía, en conjunto juntamente con la fiscalía y el Estado, ¿ya? Porque es terrorismo de Estado puro, ¿ya? Puro y duro, ¿ya? Es complicadísimo, y más que nada obviamente para las familias que están sufriendo tras ese muro, pues, queridos compas. Así que eso, nos hacemos presente obviamente también como programa con nuestro pequeño granito de arena de poder cooperar justamente con la solidaridad de los compañeros. Hay muchísima más gente, muchísimas actividades, muchísimas formas de poder apoyar justamente a cada uno de los compañeros y las familias que se encuentran sufriendo por tener sus seres queridos tras las rejas, ¿ya? Así que solamente hay que buscar, compas, y solamente hay que apoyar, ya, de diferentes formas. Todo es necesario. Todos somos imprescindibles, queridos compas, ¿ya? Así que no como el sistema que siempre te dice que nadie es imprescindible. Acá todos somos necesarios, todos somos imprescindibles. Así de corta. Y es así, pues, queridos compañeros, ¿ya? Obviamente, como son imprescindibles cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas, porque si no, este programa sería la misma cresta. Saludamos, queridos compas, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl. La señal virtual tiene un nombre, se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Saludamos también a los compañeros de la Radio Placeres, Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, casandras.org, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, desde Neuquén, Argentina. Radio Curruf, la señal del viento se llama Curruf, y estamos sonando ahora, pues, cabros. Radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo y retransmitido los días viernes desde las 6 de la tarde. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de Voces Ecológicas, a radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio Rock, asaltomatarradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, sonando ahí en España. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, Radio Monte Águila on-medioline.cl, viernes 17 horas. Movilizando sueños desde Reñaca Alto, Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de www.radioextremo.cl, los viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 FM Santa Teresita y en el bocado de San Boramba. Viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com, directamente desde Buenos Aires, queridos compas. Radio Zapote de México, radiozapote.org, viernes desde las 14 horas de México. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, viernes 23 horas, 87.7 de la frecuencia modulada y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM desde Trelew, Argentina, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, Uruguay, barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada todos los días sábado, desde las 21 horas, la Chapita FM, 885.caster.fm. La radio comunitaria de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Milla, jueves 18 horas, radio jgm.cl. Radio Villa Olímpica, directamente desde la Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Agüita de Conce en directo, todos los días miércoles desde las 22 horas, agüita.latina.red, pues, queridos compas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, rcpa.cl, jueves 21 horas. Radio Kinlaf, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio Mapuche, Lapquén, Chainil, Valdivia, resonando entre mar y monte, viernes 18 horas, queridos compas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, y todos los días jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Apoyo Mutuo, directamente desde Peñaflor, la provincia de Talagante, radioapoyomutuo.cl, martes 21 horas. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, todos los días jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina, sonando en La Conquista del Pan. Y por último, los compañeros de la radio Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, todos los días domingo desde las 23 horas de México, y a través del perfil de Facebook, a través de ajuscoradio.mx, queridos compañeros, que son las radios cómplices de la Contra Babilón. Nos cansamos, estamos más viejos. Vieja la ropa, ¿sí o no? Más experiencia nomás. Queridos compañeros, vamos a dedicar dos tremendos temas que los tenía en carpeta ahí a todos los que tenemos, todos los que somos padres, tenemos la suerte de poder ser padres, queridos compas. Vamos a dedicar estos dos temas a nuestras hijas, ¿ya? Primero que todo vamos a escuchar el Noi del Sucre con el tema La Bella Durmiente, y luego vamos a escuchar a Los Marginales del disco Salvador. Vamos a ir a escuchar Hija, dedicado obviamente a mis hijas, junto con eso también a cada uno de sus hijas, pues queridos compas, queridos vecinos que ustedes están escuchando por ahí. El Noi del Sucre y Los Marginales sonando en La Contra. Siempre luché por lo que más quería. mis sueños. Estás aquí para poder ser feliz. Quiero decir que no es tan fácil como se lee en un papel. Debes cambiar a la cruel autoridad. Como todo niño más, está en tu piel el frenesí por crear un mundo mejor. Y mi misión es no guardar esa pasión. No hay que apagar con el agua del dolor, pues la razón es imparcial. Debes creer que no existes porque sí. Debes pensar por ti y por todos los demás. Sabrás que algún día no querrás pelear y querrás normalizar. Doctores, abogados y presidentes muchos hay. Falta sanar y defender. Y un líder en quien confiar mientras guardan. Así que por eso es que muchos colonos, como le llaman aquí, como un privado de libertad, como interno, que están sumamente enfermos del estómago, y finalmente también no se garantiza el derecho a la salud. Eso es lo increíble, porque no existe ningún funcionario que brinde lo que significa el tema de la salud. Así que con mayor razón con esto, o sea, claro, es que son los motivos de las enfermedades de nuestros hermanos que se encuentran aquí. Con el set de virus. Así que por eso para mí igual era muy importante poder generar una pequeña limpieza siquiera para poder purificar algo lo que significa el agua, ¿no? Y estos son aguas de un estero, generalmente lo que se consume, donde transitan los ratones. Donde Mari Compuché, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, vocera de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba. Informamos a todo nuestro pueblo nación mapuche, a las autoridades tradicionales y espirituales, a todos los organismos de derechos humanos como el INDH y de salud como la OMS a nivel nacional como internacional, al Colegio Médico, a la Comisión de Salud de las Cámaras de Diputados y Senadores, lo siguiente. Actualmente, nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba se encuentra cumpliendo el resto de su condena en el Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún, luego de una extensa huelga de hambre que casi acaba con su vida. En este contexto, el estanque de agua que provee del vital elemento a todos los internos que se encuentran al interior del set, infringe la norma sanitaria, ya que siendo un sitio de depósito de agua, se encuentra sucio, lleno de barro y distintas especies muertas, un peligro inminente a la salud de todos los privados de libertad de ese lugar, incluido nuestro machi. Más aún, si pensamos en la contingencia sanitaria que vivimos todos. Por tal motivo, se hace de suma relevancia realizar esta denuncia, más aún si el recinto penitenciario que está bajo el alero de Gendarmería de Chile, institución que recibe recursos públicos para el mantenimiento del lugar y de los privados de libertad, no provee de los implementos básicos para garantizar el aseo diario de las instalaciones donde habitan los internos. Sin embargo, cuentan con recursos para extremar las medidas de seguridad al interior del set, instalando cámaras de vigilancia y casetas de seguridad. La situación de las cámaras de vigilancia se tornó especialmente sensible y grave si se considera que una de ellas apunta directamente al lugar donde nuestra autoridad espiritual realiza sus rogativas diarias, situación que infringe toda intimidad de dicha situación y el libre ejercicio de nuestra espiritualidad. Por todas estas razones, nos parece de suma relevancia atender y fiscalizar el funcionamiento de todos los SET. En lo fundamental, exigimos el respeto, el derecho y la libertad del ejercicio espiritual y cultural mapuche, por lo que nuestra autoridad espiritual Machi Celestino Córdoba, siendo testigo de esta precaria situación de salud e higiene en el SET, ubicado en la comuna de Vilcún, novena región de la Araucanía, y haciendo uso del derecho a la libertad de expresión y opinión, se acompaña dicho comunicado con este presente video. Machi Celestino Córdoba y familia, comunidades en respaldo a Machi Celestino. Vamos para adentro, para adentro. Vamos para adentro. Queridos compañeros, ahí estábamos escuchando, queridos vecinos, lo que es la situación insalubre del set, ya que es el justamente donde se encuentra el Machi Celestino Córdoba, en nuestro centro de estudio y trabajo en la ciudad de Vilcún, totalmente insalubre. De hecho, hay un video, nosotros rescatamos el audio, obviamente, en la cual los internos, de alguna forma, están mostrando en las condiciones que están viviendo ahí, insalubres totalmente, obviamente están sin agua también, ¿ya? Así que quisimos difundirlo desde acá y luego escuchamos también a la vocera del Machi, una de las voceras de hecho, que es Cristina Romo, en la cual nos estaba comentando justamente lo que estábamos escuchando y el comunicado que enviaron justamente a la comunidad nacional e internacional. También tenemos desde Chiguayante, el Bío Bío, tenemos un comunicado público a los distintos territorios de Chile y el Huelmapu. Desde la ribera del río Biobío, frontera del Huelmapu, nuestra asamblea extiende la siguiente invitación de protesta a todas nuestras asambleas hermanas, territoriales, populares, comunales y o autónomas, así como a las organizaciones y comunidades tanto del pueblo mapuche como del pueblo chileno despierto. Creemos necesario evidenciar, denunciar y traer a la memoria la violencia de Estado que se ha ejercido en Chile y en el Huelmapu desde el día en que la llegada de esta democracia asesina. Prueba de esta afirmación es el uso sistemático del asesinato como método para callar las distintas y justas demandas que se han levantado en la historia post-dictatorial. La tortura, la desaparición, el hostigamiento y el asesinato nunca dejaron de ocurrir, aunque para algunos y algunas permanezca como un recuerdo de tiempos oscuros. Estos horrores... ¡Oh, se me fue! ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Estos horrores, aquí lo tengo. Estos horrores, violaciones de derechos humanos, han sido instrumentalizados para mantener el estado de las cosas entre la clase política empresarial, la clase trabajadora y los pueblos originarios. El Estado chileno, en concordancia con los hechos políticos que ha llevado a cabo la élite, es culpable como autor y cómplice del terrorismo de Estado, el cual ha llevado al conflicto a los pobladores y pobladoras del territorio entero. Estos hechos políticos son, por ejemplo, la clara señal que el poder nos envió en su momento con el nombramiento fascista de Víctor Pérez como ministro del Interior o a la negativa de retirar de su cargo al general Rosas, el cual se levanta como bastión argumentativo para el relato reaccionario y fascista de la por siempre elitista derecha chilena. A lo anterior podemos sumar la impunidad de los casos de violencia policial, los presos y presas políticas de las cárceles y las legislaciones represivas que nos impone el Estado y toda su clase política. Estamos a punto de que se cumplan 30 años del primer asesinato político en democracia en contra del subversivo y luchador social Marco Ariel Antonielotti, perpetrado por las bestias de la PDI. La memoria aún no nos falla y todavía buscamos la articulación y reivindicación de la resistencia tanto territorial como humana. Este asesinato de carácter político es en esencia la misma batalla que terminó con la vida de Abel Acuña en Plaza Dignidad, como resultado de la acción de policía militarizada chilena, carabineros los cuales impidieron el actuar de los equipos de rescate que habían ahí entre chorros de carro lanza agua y químicos en el aire. Que nuestro dolor por la muerte de nuestras mujeres y hombres también se acrecienta y extiende a la muerte del Huaychafe Camilo Catrillanca, del pueblo Nación Mapuche, pueblo hermano en el cual la senda de la resistencia territorial ya había sido identificado como enemigo interno del Estado, estatus el cual llegó con su lucha, consecuencia y práctica, misma que cualquier persona que desafía al capital, al extractivismo y la democracia en pos de la justicia y un buen vivir es capaz de lograr. Porque como bien sabemos, la justicia poco tiene que ver con el conjunto de legislaciones del Estado, de este Estado que permite, por ejemplo, que una empresa goce del uso de agua mientras una comunidad se seca en vida, o que la empresa forestal se expanda y haga crecer su fortuna a costa de la desertificación de nuestros territorios. En base a todo lo expuesto anteriormente, este comunicado, como se dijo al comienzo, tiene como propósito provocar la unión del hastío en contra de los asesinatos de la democracia, asesinatos políticos perpetrados para asegurar el desarrollo de los lineamientos capitalistas, patriarcales, depredadores, corruptos e insensibles. Por lo anterior hacemos el llamado extensivo a sumarse a la lucha de un territorio liberado, un territorio de populares, mapuches y sus pobladores y pobladoras, no al empresariado, un territorio en el cual no hayan más asesinados por razones políticas empresariales. Parte de esta lucha es la memoria. Esta es también un llamado a activar nuestra memoria, no solo los 43 asesinados de la democracia, son cientos a lo largo de estos 30 años. Ariel, Claudia López, Macarena Valdés, Alejandro Castro, Alex Lemún, Camilo Catrillanca, Abel Acuña y tantos otros nombres que llevamos a la memoria, que llevamos en la memoria y en el corazón. A la jornada de protestas en memoria de los luchadores y luchadoras sociales están invitados todos y todas, trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras, estudiantes, secundarios, pueblos, pueblo mapuche y todo pueblo originario que han sido incivilizados, asambleas territoriales, asambleas, colectivos antifascistas, barras, pobladores, los muertos, los recordamos a todos y todes juntos. Panorama, el 14 de noviembre, día del asesinato de Camilo Catrillanca, agitación y protesta desde tu población o territorio. 15 de noviembre, día del asesinato de Abel Acuña, lienzazo en solidaridad por los caídos en la lucha y con los presos políticos mapuche y no mapuche. 16, marcha nacional y plurinacional en memoria de nuestros luchadores sociales asesinados también en democracia. Jornadas de protesta en memoria de nuestros luchadores sociales. A 30 años del primer asesinato en democracia, con Ariel, Abel y Camilo en la memoria avanzamos a la victoria. Esto lo envió Chiguayante Organizado, queridos compas, este comunicado, así que obviamente nuestra obligación y nuestro honor es poder difundirlo desde acá. Esto es Coño Man, junto con Checho Rap. Yo me atrevería a decir dos de los grandes hip hoperos, ya activistas de lo que es la música contestataria, la música con contenido, ya, y siempre obviamente apoyando al pueblo Nación Mapuche. Vamos a ir a escuchar Coño Man en conjunto con Checho Rap con el tema La Misma Arma, y luego vamos a escuchar un temón de los Cuervos del Sur llamado La Caravana, dedicado también a todo lo que son las movilizaciones desde el 18 de octubre. Coño Man y Checho y Cuervos del Sur. Sigue sonando la buena música en La Contra. No concilian el sueño en el sur, porque el sur tiene pesadillas la noche completa. Estas pesadillas mandaron al ataúd a Melinao y a Lemún con sus escopetas. Repletan y sitean el Elfun con tanquetas, mientras meta metralleta repelen al que se meta. La neta es que en el campo o en la cuneta, la vida del pobre nana nana no se respeta. Vendetta, por aquí abajo se prepara. Coño Man y Checho Rap dando la mansa cara con cada parrafada lanzada. Nuestra música unifica lo que los kilómetros separan. Se preparan manadas agitadas, alzadas y armadas por la memoria de cada persona asesinada. Al huachipantú le pusieron San Juan. Morirán en el afán de callar nuestro afafán. El plan del Paco es exterminar a mi clan. Son falsos como la operación Huracán. Dile a la gente que en todo Abya Yala los líderes y dirigentes se asesinan con la misma bala. Dile que al machi celestino lo están matando de a poquito como a Lon Collones Wala. Desinstala de tu raciocinio aquel credo que dice que el dominio territorial es un juego y un bledo. Me importa tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Yao, me importa un bledo tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Yao, yao, yao. La cobra se junta con el mapuche la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, pa' mí es que yuntun. Para ti es conocimiento, para mí kimun. Una arma no matará nunca mi fe yentun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Latinoamérica sabe, nosotros sabemos quiénes mataron a Catrileo, a Juan Pablo Jiménez. Sabemos que las balas vienen de la misma arma y siempre por la espalda, pues nos temen que se levanten asamblea en todas partes. Desde el monte a la marea, porque si ya oigo en antes. No olvidamos a Marco Cuadra, el chofer que se suicidó por culpa del patrón y las condiciones aberrantes. Recupera el terreno, reivindica la rima contra el Estado chileno, asesino, genocida y sus perros de la gorra que con tal de ver millones disparan perdigones por la espalda a tu familia. Y allí nace la necesidad de organizarse, hacer enlace, más barricada y menos vela. La vaca no es mi compañera y menos que la abrace. No hay león que case ante la unión de la gacela y quien responde por el capital y su violencia enorme. Ya Santiago Maldonado no lo mató un hombre, lo mató una institución y su uniforme por desconforme. Y quien responde por el capital y su violencia enorme. Si Macarena Valdés no se suicidó, fue un sicario privado bajo la orden de otro pez gordo más. La cobra se junta con el mapuche la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, pa' mí es que yuntun. Para ti es conocimiento, para mí kimun. Una arma no matará nunca mi fe yentun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Sonidos del descontento, sonando en Contra Babilón. Yeah. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir con dos tremendas bandas que no tenía la oportunidad de poder haberlas escuchado antes, pero las estuve escuchando durante la semana y rescatamos justamente lo que es su música. Agradecemos a una de ellas también que nos envió el material y lo otro lo rescatamos y lo robamos de ahí, de por ahí, ¿ya? Primero que todo vamos a ir a escuchar a Estallido Social, una banda que viene desde Córdoba, si no me equivoco, viene directamente desde Argentina. Estallido Social, mira, qué coincidencia, ¿no, queridos compas? Y vamos a ir del disco Lo Nuevo, De La Ciega a la Siembra, lo nuevo de Estallido Social. Si no me equivoco, el segundo disco, vamos a ir a escuchar Raíces, ¿ya? Y luego vamos a escuchar una banda de heavy metal sinfónico andaluz, ¿ya? Y que ellos nos enviaron su material a través de el correo electrónico contrababilon@gmail.com. También lo pueden hacer ustedes, queridos compas, ¿ya? Así que los invitamos a cada uno de ustedes que nos puedas enviar tu material. También pueden escribirnos al WhatsApp +569 4214 7247, +569 4214 7247. Pueden ingresar también a contrababilon.blogspot.com y ahí están todas las redes de contacto, queridos compas, ya para que se puedan contactar con nosotros. Obviamente ahí conversamos un rato y todo el tema, echamos la talla y obviamente difunden lo que ustedes deseen. Estallido Social, entonces, De La Siega a la Siembra, vamos a ir a escuchar Raíces y luego vamos a escuchar a Saedin, una banda, como les comentaba, heavy metal sinfónico directamente desde Andalucía, del disco Entre Ríos, lo nuevo justamente de Saedin. Vamos a ir a escuchar Ni Una Menos, dedicada justamente a todos los que son las féminas, el poder, el power femenino, queridos compas. Estallido Social y Saedin dentro de los nuevos sonidos de la rebelión. Comenzó cuando llegó la civilización. Trajeron el odio y la avaricia propia del poder. Nos sometieron con la espada y con la cruz y hoy continuamos en la misma situación. Luego inventaron el Estado argentino y nos vendieron el cuento de la libertad. Nos impusieron la bandera y la constitución. Cambiamos de dueño pero siguió la explotación. La historia sigue su curso en el tiempo, abajo avanzando, arriba viviendo. La historia sigue su curso en el tiempo, pero ya es hora de que tenga que cambiar. Años pasaron ya de esclavitud, antes el feudalismo y ahora el capital. Miles de resistencias y luchas contra la opresión ha sido ocultada por la historia oficial. Tanto genocidio, tanta desnutrición, cuántos padecieron en la hoguera de la Inquisición. Cuántos caídos en los campos de batalla, lejos de su familia por el dinero del patrón. La historia sigue su curso en el tiempo, abajo aguantando, arriba riendo. La historia sigue su curso en el tiempo, pero ya es hora de que tenga que cambiar. Ya ha sido escrita con sangre obrera, con sangre obrera. No habrá silencio que pueda acallar a sus voces, a nuestras voces. Recordaremos a todos aquellos que acallan. Abriendo camino. Escuchando Contra Babilón. Estamos funando a un asesino que te va a ganar la cerca. ¿Ah, sí? Avanzando hasta nuestra liberación. ¡Mari Chihuahua! Este es un asesinato que está en la impunidad, es un asesinato de estos tiempos, que no es de los tiempos de la dictadura, pero como Comisión FUNA creemos que tenemos que estar también en estos casos, no solo en los casos de la dictadura, porque justamente las violaciones a los derechos humanos se cometieron en dictadura para imponer el país de mierda que tenemos hoy día, este país que hoy día reprime a nuestros hermanos mapuches. Nosotros quisimos venir a funar a Marco Trewel Heisen, un símbolo de la represión contra el pueblo mapuche en el Gualmapu. Entonces lo encontramos protegido, trabajando, a pesar de que él ya está en retiro, está protegido trabajando en el hospital de Carabineros. No es primera vez que encontramos un asesino trabajando en una institución. Nos pasó en Dipreca con José Yévenes Vergara, un torturador que está trabajando ahí hasta ahora como guardia. Y ahora tenemos a Marco Trewel Heisen, que está encargado del área odontológica de este hospital. Si quisiera este gobierno, hay que ver la vuelta que da, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver a este gobierno, hay que ver la vuelta que da, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. En un predio de la comunidad Temuy Cucuy está programado el funeral del comunero Camilo Catrillanca. Nuestra corresponsal Paola Dracnik nos trae más información. Saludos. Así es, ¿cómo están? Los saludamos desde el Lof Temu Cuicui, en el sur del continente latinoamericano. Hemos llegado hasta esta comunidad, una de las más asediadas por la policía militar chilena, por el Estado chileno, un territorio recuperado donde las comunidades mapuches se enfrentan a las transnacionales forestales que usurpan estos territorios para explotarlos con estas sendas plantaciones que hemos estado viendo de pino, de eucaliptos, que son árboles que no son nativos de acá. Es en esa cruenta batalla donde el pueblo mapuche se enfrenta no solo con las transnacionales, sino también con los estados y con la policía militar. Hay que recordar que Sebastián Piñera, en julio de este año, en este territorio, ubicó el Comando Jungla, un comando de policías chilenos preparados en la selva colombiana para enfrentar supuestamente una guerra. Víctima de esa supuesta guerra es uno más, Camilo Catrillanca, este joven mapuche de solo 24 años que fue acribillado hace algunos días en esta comunidad. Y a nuestras espaldas está su velatorio, que ya cumple 3 días, como es costumbre en el pueblo mapuche. Es impresionante la cantidad de gente que ha llegado, 3-4 horas han viajado desde todas partes del territorio para venir hasta acá, porque Camilo es uno más de los hermanos del pueblo mapuche que cae como víctima del terrorismo de Estado. Y a nuestro lado está Jaime Huenchu. Él es huerquén del Lof Temu Cuicui, una de las personas que además tomó contacto con Telesur, nos invitó a estar acá y que además ha dado un testimonio claro respecto del asedio permanente que este Lof sufre. Primero, también agradecerle que estemos aquí. También agradecer a usted por su presencia, el único medio que confiamos para entregar nuestra verdad. También conversábamos, usted nos comentaba el asedio permanente que el Lof Temu Cuicui ha recibido en los últimos años. Claro, en los últimos tiempos ya la presencia policial militar acá en el territorio de Malleco se ha ido acrecentando, y en el último tiempo, en los últimos meses, el gobierno instaló un comando militar denominado Comando Jungla, que están aquí cerca de Pailahueque, donde han... Anteriormente era un liceo técnico profesional, donde ahí estudió Camilo Catrillanca, que nuestro hermano, que el día miércoles fue cobardemente asesinado por este comando Jungla mandatado por el gobierno de Piñera y el ministro Chadwick. Hace una semana atrás, Chadwick estuvo en Ercilla, le instruyó a este comando Jungla que tenían que adentrar a Temu Cuicui. Y en los últimos 10 días, últimos 12, 10 días, el comando Jungla asedió permanentemente aquí a nuestra gente. Ingresaban con tanqueta, helicóptero, muchos vehículos blindados, mucha tecnología en armamento. Disparaban a ráfaga a las personas, a las viviendas. La gente tenía que arrancar con sus hijos, esconderse en los matorrales, en los cerros, para no ser alcanzado por la bala genocida de este Estado. Pero lamentablemente el día miércoles, entre las 4:30 y 5 de la tarde, ingresó nuevamente, sorpresivamente, este comando jungla con su tanqueta, 2 helicópteros sobrevolando aquí en Temucuicuy, muchos vehículos blindados. Ellos comenzaron una cacería prácticamente en contra de todos los integrantes de la comunidad de Temucuicuy, y lamentablemente nuestro hermano Camilo Catrillán, que aquí se encontraba acá construyendo su vivienda para su familia, trabajando la tierra con su maquinaria, que él aprendió también a ejercer, fue ultimado, ejecutado por este comando genocida, el comando jungla, pero mandatado por el ministro del Interior del Estado Wincas. De hecho, el ministro Andrés Chadwick a nuestra compañera Teale Valenzuela le desmintió, dijo que aquí solamente habían entrado 5 efectivos, y mientras estaba ocurriendo el operativo, justamente nosotros hicimos un contacto telefónico con usted. Y ¿qué le diría al ministro? Él está dando esta versión de que solamente fueron 5 efectivos y luego entraron otro poco. No fueron 5 efectivos, eso es totalmente falso. Eso es para esconder el crimen que él mandató a este comando jungla. 2 helicópteros sobrevolando Temucuicuy el día miércoles desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. 3 tanquetas, más de una decena de zorrillos, vehículos blindados, los que estuvieron aquí operando. Se escuchaban miles y miles de disparos que ellos ejercieron. Pero una de esas balas fue la que asesinó a nuestro hermano. Ellos fueron el comando jungla, mandatado por el ministro Chávez, Piñera, y también aquí, como anteriormente dije, aquí Chávez vino a la zona una semana, un par de semanas atrás, se reunió con el alcalde de Ercilla, según él le había instruido, le había entregado muchos antecedentes de que la gente era minoritaria, lo que causaban supuestamente daño. Entonces ahí fue echado, y cuando le instruyó al comando jungla que tenía que venir aquí a asesinar a algún hermano o hermana mapuche de aquí del Lofte Mucuicuy. La ceremonia está en pleno desarrollo. Nosotros queremos agradecerle al Lamien Jaime que nos reciban. Vamos a seguir acá. Hay que precisar algunas cosas. Zorrillos son estas carros que tiran gases tóxicos para ahogar y reprimir a la gente. Usted me decía que eran cerca de 10 los que ingresaron. Hemos podido ver algunos de estos anfibios, además, que llegaron a la zona y que están todos ubicados, como explicaba el vocero del Loft. En un territorio que anteriormente había sido una escuela, es decir, deja de existir la escuela y se ubica ahí una suerte de centro para guardar este comando jungla. El lunes va a ser interpelado el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Distintos sectores políticos de oposición y también de la centro oposición están diciendo que tiene que acabar este nivel de represión que hay en el pueblo mapuche. Y el levantamiento que se ha dado no solamente es en las comunidades. Tuvimos la oportunidad de reportear en Santiago, de estar en la calle y ver cómo gente que no es mapuche, que está harta y avergonzada de un Estado que reprime a los pueblos que demandan la devolución de sus territorios, está cobrando víctimas. Camilo es la víctima número 16 asesinada durante la democracia, y en ningún caso ha existido una justicia que permita al menos compensar el asesinato de una persona inocente. Por último, para cerrar, la versión del gobierno continúa siendo un supuesto robo de automóviles y que habrían estado en este lugar. La pregunta que queda abierta: de los 15.000 automóviles que se roban al año en Chile, nunca habíamos visto un operativo con helicópteros y con blindados y fuerzas especiales. El sesgo étnico, el sesgo además económico de las transnacionales que se quieren apoderar de estos territorios, al menos queda a la vista. Nosotros vamos a seguir acá y agradecemos muchísimo la opción y la oportunidad. Querido compas, estamos conmemorando, estábamos escuchando justamente lo que es un audio con respecto a la funa, primero que todo, del asesino del joven mapuche Alex Lemún, Marco Aurelio Trewer Heisen, ya ocurrido justamente el día del asesinato, el 12 de noviembre del 2002, hace 18 años, queridos compas, que asesinaron a Alex Lemún. Y luego estuvimos escuchando también un audio con respecto al velorio del Weichafe, también Camilo Catrillanca, ocurrido hace 2 años, asesinado también por la policía del Estado de Chile, por el terrorismo de Estado del Estado de Chile. Vamos a... los estamos conmemorando, obviamente, y recordando, ya, porque bueno, de alguna forma yo creo que todos lo recordamos en algún momento, y conmemoramos justamente estas fechas importantes, lamentables fechas, obviamente, pero que han sido los culpables el Estado de Chile a través de sus aparatos represivos, ya, la policía. Vamos a ir a escuchar 2 temas dedicados a Alex Lemún. Primero que todo, Pucutreñuque. ¿Cómo no tocar, obviamente, si hablamos de Alex Lemún, cómo no tocar Alex Lemún, pues, del disco La Fuerza que Renace? Y luego vamos a escuchar a Peumayén, del 2009, del disco Hacia el Peumayén. Vamos a ir a escuchar Weichafe, Alex Lemún. Si no me equivoco, aquí sale también Colelo, Identidad Mapuche, que es el vocalista en su momento de Peumayén, ya una banda heavy mapuche, ya heavy metal mapuche. Así que vamos a escuchar Pucutreñuque y Peumayén, y luego vamos a escuchar La Trova, dedicado justamente a Catrillanca. Así que seguimos conmemorando los asesinatos de Alex Lemún y Camilo Catrillanca. La impotencia que sentimos en 2 horas, larga y amarga, mi blanco solo pago. Esta es la historia de un joven luchador, con 17 años, un día a la mañana preparado para atacar. Un joven como yo, mapuche en mi sangre, siente la rebelde impotencia que sentimos. 2 horas, larga y amarga, mi blanco solo pago. En esta batalla murieron sus sueños presentes, mi mente recuerda, él era un joven luchador, como tú, como yo. Hermano, tú eras el mejor, de buen, Alex Lemún. Mi droga no se calla, yo trae la granada, la sal. No quiero ser esclavo, yo estar encadenado. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Aproximadamente, el joven y valiente luchador de la causa mapuche, Edmundo Alex Lemún, ha muerto, producto de una bala disparada directamente a la cabeza por parte de Carabineros de Chile, dañándole irreversiblemente su cerebro. Hoy constatamos la cobardía y desesperación con que Carabineros intenta negar su responsabilidad en la muerte de un comunero mapuche de solo 17 años. Hoy comprobamos cómo los organismos del Estado chileno llegan a la irracionalidad y brutalidad para proteger las inversiones que empresarios nacionales y transnacionales tienen en nuestro territorio ancestral, reafirmando con ello el poderío de un sistema económico capitalista. Carabineros, el gobierno de Ricardo Lagos, partidos políticos de la Concertación como de derecha, parlamentarios y en general, todo el aparataje de este Estado opresor que actúa subordinado al interés del empresariado, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un mapuche en esta nueva etapa de lucha como pueblo. En nuestra historia, muchos han sido los mapuches que entregaron la vida por la dignidad y libertad de su pueblo. Hoy debemos incluir a Alex Lemún, Julio Huentecura, Zenón Díaz Necul, quien hasta los últimos momentos demostraron la fortaleza y resistencia que caracteriza a los jóvenes mapuches, que día a día se comprometen con mayor fuerza con la recuperación de sus derechos políticos y territoriales como pueblo-nación mapuche. Llamamos a todos los hermanos mapuches a convertir este momento de dolor en fuerza y energía para seguir luchando, para continuar con el proceso de recuperación de tierras, para fortalecer el control territorial, para seguir resistiendo y avanzando hacia la liberación nacional mapuche. Huevo ahí, desde el territorio mapuche, 12 de noviembre del 2002. Marichihuobañi, Marichihuobañi, Marichihuobañi, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. Alex Lemún, Lemún, Weichafe. inconscientes que matan inocentes. Denunciamos, anunciamos a los Wicca que el pueblo está presente. Valiente por hermano por haber peleado contra el Estado. Maldigo a ese policía que mató a mi ejemplo de luchador. Hermano, nos vemos en el Guanubaju. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. Alex Lemus, Lemus, White Chopper. A los presos políticos mapuches, well, well, we turn, my bitch will be late, we chop and win. En tu verdad. del Peña, Alex Lemul o el Mapu lo sabe. Güey Chafi, Alex Lemul, tu sangre corre por mis venas. Güey Chafi, Alex Lemul, güey Chafi, Alex Lemul, mi canto es tuyo en las estrellas. Güey Chafi, Alex Lemul, güey Chafi, Alex Lemul. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Tal como les habíamos comentado, queridos vecinos, vamos a ir a escuchar dos temas dentro del espacio de trova. Vamos a escuchar a dos trovadores, una trovadora y luego un trovador, con dos temas dedicados justamente a Camilo Catrillanca. Primero que todo vamos a escuchar a Pamela Rodríguez con el tema Catrillanca. Y luego vamos a escuchar a Felipe Barnés, un amigo del programa ya, con el tema A Camilo Catrillanca. Para ti, Camilo, acá en el espacio de Trova, de la Contra Babilón. Somos viento en el sur del ritmo. Araucaria del sagrado mundo. Recen. la Biblia, ellos tenían la tierra. Puño en alto, sin descanso, tierra sagrada, liberala. Hoy llora mi tierra y llora por ti, tú el hermano de la Machi, hijo de Negenechen, tú el hermano de la Machi, del Canelo y del Pehuen. Tiene negro el rostro, los fascistas quieren ser los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Los que matan nuestro pueblo, según ellos por la paz. Regresarán los Matías Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán por el hermano que hoy ha muerto, lleva un luto la vereda, lleva un luto la vereda. En la Araucanía el gobierno quiere ser como antes fue la Pampa, defendiendo al burgués, como antes fue la Pampa, defendiendo al burgués. Con presidente que ha comprado el poder de chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer, de chilenos que se endeudan y no tienen pa' comer. Regresará los Matías Catrileo, los hombres de libertad de tu pueblo ancestral. Resistirán por el hermano que hoy ha muerto, lleva un luto la vereda, lleva un luto la vereda. Hoy llora mi tierra y llora por ti, tú el hermano Catrillanca, hijo de Negenechen, tú el hermano Catrillanca, hoy la lucha es el vencer. Nosotros estamos teniendo consecuencias que no son para nosotros, tales como los heridos en nuestras comunidades. Pues esto sucede en los allanamientos, los daños psicológicos que están recibiendo nuestros niños, nuestros abuelos, en el fondo toda una comunidad. La familia hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Libertad. todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Identidad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy participo de la organización de familiares y amigos de presos políticos de la revuelta, quienes empezamos a converger, madres, compañeras, hermanas, hermanos de presos, desde el 18 de octubre hasta el día de hoy incluso. Y obviamente soy parte de la agrupación porque también tuve a mi hijo preso. Él fue uno de los presos menores de edad que cayeron en los comienzos. Habían 4 menores de edad presos cuando él cayó. Y se está encarcelando a los jóvenes, a una generación, porque fueron los que fueron capaces de levantar la voz por todos los que no podían hacerlo y por los que tenían miedo y por los que no tenían esperanza ya de que esto pudiera cambiar. Dicen, con todo, por la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta protesta popular 10 de diciembre. Las organizaciones abajo firmantes convocamos al pueblo de Chile y a la solidaridad de la comunidad internacional a protestar por la libertad de los y las presas y presos políticos de la revuelta el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Las razones, las motivaciones y los desafíos en este llamado a la dignidad y ética se concentran en 1. A más de un año de la configuración de la prisión política en el contexto de las movilizaciones populares de la revuelta y con un Estado de Derecho quebrantado por completo por el actuar delirante del Estado de Chile, en su conjunto se ha abierto una posibilidad concreta de abrazar hacia la anhelada libertad en el marco de la solución política. Sectores de la clase política han insinuado la necesidad de buscar salidas a través de una ley de amnistía. 2. No sabemos las motivaciones de estos sectores para insinuar aquello, como tampoco sabemos los propósitos que procuran. Somos ajenos a ese mundo. Si estamos convencidos que el escenario que se comienza a abrir hacia la solución política es producto del bregar infatigable de la batalla por la libertad del pueblo de Chile y la solidaridad internacional, lo que sin duda ha posibilitado que la exigencia de la libertad sea una de las banderas de lucha más sentidas y principales del movimiento popular en lucha, como se expresó el pasado 5 de octubre y se manifiesta de manera cotidiana a lo largo y ancho del país. Somos enfáticos y enfáticas en señalar que una ley de amnistía debe considerar a todos los prisioneros y prisioneras políticos y políticas de la revuelta, independientes si están imputados o condenados e indiferente al tipo de ley por el cual han sido formalizados y o condenados. La amnistía, si bien tiene un trasvasaje jurídico, su esencia es fundamentalmente política y es justamente eso lo que tiene que primar ante todo. A su vez, esta insinuación de legislar al respecto tiene que extenderse, ampliarse a más sectores de la clase política para que no quede como un mero saludo a la bandera. Aquí se necesita una solución política ya. Convocamos a manifestarse el próximo 10 de diciembre para que el mundo entero sepa que en Chile hay prisioneros y prisioneras políticos, entre ellos varios menores de edad, lo que sin duda es una aberración para cualquier país que se quiera dignar como democrático. Aquel día de conmemoración internacional por los derechos humanos debe ser ocupado en su amplio sentido y en modalidad de protesta, por lo que hemos sido objeto de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado de Chile y para exigir la materialización de la libertad de los y las prisioneros y prisioneras políticos de la revuelta. Convocamos al 10 de diciembre, desde ahora, porque creemos necesario abrir un tramo de tiempo de presión efectiva y enérgica para que una ley de amnistía se materialice y la libertad sea una realidad innegable. Sin querer generarnos falsas expectativas. Vemos totalmente posible que en diciembre la libertad esté resuelta. Aquello depende en demasía de la presión efectiva que todos nosotros realicemos. Es decir, convocamos a crear un tramo de presión resuelta, cotidiana y creativa, capaz de hacer presente con audacia la exigencia de libertad y que el 10 de diciembre sea el cúlmine y el desborde total de este reclamo. Diciembre es la fecha por la cual creemos necesario jugárnosla con todo para materializar la libertad. Es totalmente posible, pero sobre todo urgente. En enero, la clase política profundizará su ensimismamiento por las elecciones de abril, constituyentes y municipales. Febrero es un mes muerto y entre marzo y abril estarán completamente sumergidos en las elecciones. Ahora es el momento para unir todas las voluntades que bregan por la libertad para pasar de la consigna general a la apuesta de su realización. Convocamos a todo el pueblo de Chile y a la solidaridad internacional a jugársela con todo en este tramo abierto. Convocamos a que la presión sea creciente, que sea osada, creativa y cotidiana. Convocamos a armar la jornada de movilización del 10 de diciembre que tiene que superar la vara alta que dejó el 5 de octubre pasado. Libertad inmediata a todos los y las prisioneras políticas de la revuelta, ley de amnistía ya, libertad inmediata a todos los prisioneros políticos, protesta popular el 10 de diciembre. Les pedimos a todos los territorios que divulguen este mensaje, los necesitamos en las calles. Todo lo que se está realizando ahora ha sido, yo creo, trabajo en conjunto con muchos familiares que han dejado incluso sus trabajos para estar en la calle contando lo que está sucediendo, que sus familias, que sus hijos, que sus compañeros no son delincuentes, no son cabros con antecedentes, no son un peligro para la sociedad como lo están diciendo. Tenemos que salir todos de verdad y sumamente agradecido y honrado porque esto creo que es la primera convocatoria en Quilicura, en este territorio, por la libertad de los presos, las presas políticas. Así que a jamás olvidar, memoria y resistencia, compañera. Eso. Ya, queridos compas, estábamos escuchando a Cristina, ya que es parte justamente de la OFAP, de la Organización de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos, que nos invita justamente a lo que es la movilización del día de 10 de diciembre a activar los territorios por la libertad de los presos y presas de la revuelta. Ya estuvimos escuchando ahí a Cristina. Atentos también que nosotros, obviamente, como Radio Neuquén y junto con eso como con programa, estamos organizando algo también para el 5 de diciembre, ya justamente en apoyo de los compañeros presos de la revuelta también, como muchísimas parte de muchísimos territorios que están organizando diferentes cosas también, diferentes actividades y diferentes movilizaciones para difundir justamente a los compañeros y para apoyarlos ya, a los compañeros y a sus familiares, a los compañeros presos y a sus familiares, obviamente, queridos compas. Tenemos lo que es el juicio en su contra del comunicado del compañero subversivo Pablo Bahamondes Ortiz ante el inicio del juicio en su contra. Hermanos, amigos y compas, como ya todos saben, hoy comenzó el juicio oral, un proceso viciado en todos sus orígenes, que hoy se desarrolla en formato de videollamada y sin contacto directo con las defensas. Es en una celda improvisada, adaptada con un monitor, no se garantiza ni siquiera las condiciones mínimas para poder escuchar el desarrollo de dichos procesos, ya que el espacio agrupa muchas celdas de iguales características como para un número superior de internos. Este escenario descrito evidentemente resulta sumamente adverso para la defensa y absolutamente favorable para la fiscalía y los jueces, guardianes del poder y del orden. Sinceramente no espero nada de este show, soy un enemigo de quienes solo han dado miseria y explotación, un declarado en guerra contra todo su aparataje de dominación. Es de ahí desde donde me posiciono, desde ahí construyo la acción y el mensaje insurrecto. En mi interior mantengo la calma y la tranquilidad que solo mi convicción y el incondicional cariño y apoyo de muchos de ustedes me han brindado. Decirle que los años de encierro no me han nublado los caminos que he recorrido y que de seguro seguiré recorriendo. Son muchos años en este caminar, son con aciertos y errores, con alegrías y penas, con lealtades y traiciones. Acá no hay nada que reconocer ni declarar, solo enroscarles en sus caras que ninguna cárcel anulará mi indómito e insumiso. las calles continúan en la revuelta propagándose contra la una confrontación subversiva y antiautoritaria inimaginable. Nuevas generaciones van dando pasos al calor de la lucha, apartándose de los caminos que en el poder nos pone como propuesta. Las asambleas territoriales, los colectivos autónomos y múltiples formas de lucha han hecho de este periodo un indescifrable y exquisito momento que nos obliga a entender que entendemos que debemos recordarnos y avanzar en la resistencia ofensiva. Han sido siglos de dominación y si no somos capaces de arriesgarnos en el hoy, el mañana de seguro no existirá. Camino junto a muchos hermanos caídos, camino con todo el Nehuen de quienes afuera mantienen las llamas que iluminan la sed de la liberación. Un abrazo enorme, solidaridad activa con los presos subversivos de la revuelta y mapuche. Juventud combatiente, insurrección permanente. Mientras exista miseria habrá rebelión. Pablo Bahamondes Ortiz, el oso, preso subversivo de Villa Francia. Cárcel Empresa Santiago 1, módulo máxima seguridad. Ya ahí teníamos el comunicado del compañero Pablo Bahamondes. Vamos a continuar obviamente no solamente con los presos políticos de la revuelta, sino que también los presos políticos de la guerra social. La plebe con Jaulas. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya, queridos compañeros, entramos a tierra derecha de lo que es la finalización del programa. Se viene Tocata en la Villa La Reina, compas ahí con Canti, Oveja Negra, Durruti, Ska, Power, Iscariote, La Nula, La Mala Porquería, algo así, ¿no? Oh, ay, no cacho. Entrada, aporte de encomienda para los presos de la revuelta, queridos compas. Esto va a ser el día sábado 21 de noviembre desde las 4 de la tarde, Andacollo 452, detrás de la iglesia Villa La Reina. Ya gracias a los compañeros de Oveja y por los hermanos de Oveja. Peñaflor, queridos compas, el día domingo 22 de noviembre en la Plaza del Prado. Se va a estar realizando también una actividad en apoyo y difusión de los compañeros presos de la revuelta. Va a haber poesía, va a haber música en vivo y mucho más, diferentes actividades artísticas. Así que esto va a ser en Peñaflor, domingo 22, Plaza del Prado, queridos compas. Así que en apoyo a los compañeros presos. Grito solidario también hacia la libertad total. Red de apoyo de los compañeros presos de la guerra social. Aporte desde Luca. Sí, esto va a ser, bueno, prontamente vamos a tener mayor información ya, pero lo organiza Mundano Metralla, Golpe a Golpe, en conjunto con otras, Hoy Records, por ejemplo, Ataca la Yuta, Ciclo de Cine Anticarcelario, también estamos metidos por ahí. Mientras exista miseria habrá rebelión, Juan y Marcelo en la calle. Y esto va a ser en apoyo directamente de los compañeros de la presa social, de la guerra social, compas. Así que atentos, que vamos a estar avisando también ya. Y lo organiza Mundano Metralla, Golpe a Golpe. Obviamente apoyamos también como Ciclo de Cine Anticarcelario. Participa y organízate en la lucha por la libertad, a un año del nefasto acuerdo por la paz que se constituye como el encauce institucional del conflicto social que desencadena la revuelta. Hay quienes siguen encerrados y sin ser considerados en los pactos que establece la clase dominante para asegurar la estabilidad de su modelo económico y de control social. Conversatorio en torno a la cárcel política con testimonios de familiares. Pintura de murales, actividades para niños, proyecciones, escritura de cartas para presos, feria de propaganda y oficios, aportes, 500 pesos para encomiendas. Esto va a ser en la Plaza Manuel Valencia, Club Hípico con Lazo en la Pedro Aguirre Cerda. Actividad familiar libre de alcohol y humos, ¿ya? Esto colabora la Coordinadora 18 de Octubre también y lo organiza la OFAP, Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, y FECISO también. Esto va a ser el día 15 de noviembre desde las 14 horas, jornada muralista por la libertad de los presos políticos. Entre punks nos ayudamos, en las malas seguimos en pie, apañan en el ruido, cromosoma criminal, cabeza de antibanda, derrumbe, punk, paranoia, doctrinados de mierda, estado de ebriedad, 10 botellas también. Entrada liberada con aporte voluntario, venta de bebestibles y comestibles. Esto va a ser en Temuco con Subercazó a paso de General Velázquez, Estación Central, compas. El domingo 15 de noviembre desde las 15 horas, ¿ya? Se viene también La Pobla para La Pobla, a 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Yel Jaña, Jordan Buendía, Los de Siempre, Profeta Marginal, Skaldic, Mecha Corta, Banda Familiar, Tamara París. Intervenciones artísticas, oye, estoy hablando mal. Música en vivo, talleres de malabarismo, mantención de bicicleta, Feria de las Pulgas y mucho más. Actividad libre de alcohol y humo, San Bernardo, ya 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana, mira, tempranito. 12 de febrero con Marcial Martínez, sábado 14 de noviembre en conmemoración al asesinato de Camilo Catrillanca. Estamos realizando la rifa solidaria, recuerden, compas, en directo apoyo para la familia de Aníbal Villarroel, compa asesinado por los Pacos el día 18 de octubre. El valor del número es de una luquita, tenemos todos los premios, así que Ciclo de Cine Anticarcelario y Caco contra Babilón pueden pedir los datos por interno, a través del correo también lo pueden hacer, a través del Facebook fanpage y a través del WhatsApp, compas, nada ni nadie está olvidado y lo tenemos clarísimo, ya, así que apoye justamente con la rifa solidaria para la familia de Aníbal. Queridos compas, se viene también Paranoia, lanzamiento de nuevo disco, vía streaming. Esto va a ser el día sábado 12 de diciembre desde las 19 horas, 2 lucas la entrada más cargo servicio, ¿ya? Así que para todos los que quieran ahí participar de eso. Actividad social y cultural en Loermida, conmemoración del segundo año del asesinato de Camilo Catrillanca. Ollas comunitarias, actividad muralista, bandas musicales, hip hop, ska, rock, pintacaritas, actividades familiares, aportes voluntarios en ayuda de las comunidades en resistencia. El Pueblo Unido avanza sin partidos, Plaza Los Mártires, sábado 14 horas, ¿ya? Acá en Peñarol, en Busco en la Basura, algo nuevo, música en vivo, olla común, Recaída, otras bandas también, compas, Morbo, Estructura, SDL, Perverso, bueno, y otras bandas más. Esto va a ser el día sábado 5 de diciembre, Barceló Lira con Juan Luis Sanfuentes, Metro San Ramón, desde las 14 horas, ¿ya? Y obviamente continuamos solicitando las visitas para los presos, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos? Tenemos justamente el Ciclo de Cine Anticarcelario. Este día jueves vamos a tener a Lemun Renace, ya un documental justamente que es en conmemoración justamente a Alex Lemun. Y junto con eso también vamos a tener imágenes y videos a 2 años del asesinato de Camilo Catrillanca. Todo esto en solidaridad con los compañeros secuestrados de la Revuelta Popular y apoyando justamente con el apañe monetario a través de la cuenta de la OFAP, queridos compas. Esto va a ser el día jueves 12 desde las 21 horas en el Ciclo de Cine Anticarcelario, ya sea YouTube y Facebook. Ya lo vamos a estar dando esto también. Y junto con eso, obviamente, la rifa que tenemos actualmente. El día sábado también se va a estar realizando. Vamos a seguir en Radio Nehuen con los conversatorios territoriales a través de la comuna de Macul. Estamos justamente actualmente en la comuna de Macul, esperando obviamente poder difundirlo también a otras comunas, ya, así que prontamente. Y este día sábado continuamos en la comuna de Macul, después el día 21 también seguimos obviamente en otras sedes vecinales, ya, conversando con los vecinos justamente sobre el proceso constituyente y todo lo que esperan justamente con respecto a lo que es esta asamblea, a lo que llamamos de alguna forma Asamblea Constituyente Soberana y Libre, ¿ya? Así que justamente eso es lo que estamos tratando de expandir en conjunto con los vecinos de los diferentes territorios, ¿ya? Junto con eso, queridos compañeros, recuerden que el día 5 de diciembre también vamos a tener una actividad que prontamente les vamos a tener mayor información con respecto a esto. El día viernes también este día viernes, gracias a las articulaciones de Macul, se va a estar realizando también una actividad que es bastante familiar e íntima sobre los relatos de la represión, testimonio de familiares de presos políticos de la revuelta social. Esto va a ser en la Plaza Halley, ya en Macul, Ignacio Carrera Pinto, esquina Padre Hurtado, desde las 18:30 horas, ya. Viernes 13 de noviembre se va a estar recibiendo acopio también para los compañeros. Va a haber música en vivo, intervención pública y acopio solidario, ¿ya? Lo importante, cabros, es que de alguna forma podamos respetar a los compañeros, ¿ya? Y a los familiares, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no se va... No se va a aceptar justamente lo que son imágenes y grabar justamente lo que es esta actividad, ¿ya? Justamente en solidaridad y respeto, obviamente, a las familias también, ¿ya? Así que eso, compañeros, ya nos comenzamos a despedir. No vamos a tener ningún tema porque ya se nos fue el programa, pero volando. Así que nos vamos a encontrar en una semana más, en la cual justamente les vamos a decir nuevamente bienvenidos a la Contra Babilón, pues, queridos compas. Así que a seguir movilizándose, a seguir tratando de apañar en todo lo que podamos a los compañeros presos. Junto con eso participemos de... las actividades que se van a estar realizando también en conmemoración a un año más del asesinato de Camilo Catrillanca, ¿ya? Donde quiera que estén en los diferentes territorios, movilícese como usted desee y como pueda. Así que hasta la próxima, queridos compas. Todos somos necesarios, a recordar eso. Ninguna lucha sobre otra es mejor y es más imprescindible. Todas son imprescindibles. Hasta la próxima. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.